señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Tierra consagrada y brutal, huella de un guerrero ancestral, voz mensajera, grito inmemorial, madre, verde revelación, pueblo, peligro de extinción, indios, son los hijos del sol, sangre nativa hizo esta nación. Río, la contaminación, hombre, ven su mundo morir, pumas jaguares no pueden rugir, llanto, el abuso legal, siglo de injusticia letal, karma, un día se ha de pagar, tierra y machete se han de revelar. Como rayos de sol, queman las murallas del corazón. Fuego de cultura inmortal brilla hoy en la capital. Sangre, lluvia que es torrencial. Hoy ya ha llegado el momento final. A todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos sintonizan, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de nuestra emisora. Son las 8:06 de la mañana en nuestra bellísima República Bolivariana de Venezuela. Nos acompaña como siempre en los controles el compañero Carlos Gómez, en la producción de este espacio Álvaro Susarini. Hoy Vanessa está atendiendo unos asuntos familiares, pero bueno, no importa. Yo sé que voy a tener la compañía de todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos pueden escribir desde ya todos sus comentarios, sus reflexiones, sus críticas, sus sugerencias, sus denuncias con nombre y apellido al 0414 182-8973, 0414-182-8973. Por ahí también tienen activo el WhatsApp y también pueden escribirnos a través de las redes sociales, nuestra cuenta oficial en Twitter, @surmientras, y tienen también el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Pueden escucharnos en Caracas por la 98.5 FM, pero pueden ampliar el resto de nuestros diales y escucharnos también online a través de nuestra página web, donde a la vez pueden ampliar todas las informaciones que aquí vamos a estar conversando la mañana de hoy, www.laradiodelsur.com.ve. Le agradecemos a la FENCAI en México, a Ecuador por Dentro, que nos retransmite, y también a todos los compañeros de Patete Radio que nos hacen llegar a más partes del oriente venezolano. Arrancamos el panorama informativo el día de hoy, sin duda alguna, con Colombia. Ayer se dio un acuerdo final histórico entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP. Firmaron el acuerdo final que va a ser enviado al Congreso y ya se estableció que el 2 de octubre es la fecha para que se realice el plebiscito en Colombia, para que el pueblo colombiano decida, ¿no?, si le va a dar un sí o un no a la paz, o un sí o un no a la guerra, ¿no? Ya está la convocatoria a todas las fuerzas políticas del país para atender todos los retos que la paz demanda, ¿no? A veces pareciera que lo más difícil es la guerra, pero conseguir la paz también es un arduo trabajo. Así que bueno, el día de ayer estuvieron desde La Habana, Cuba, los representantes tanto del gobierno como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y también los representantes de Cuba y de Noruega, que han sido países garantes en este diálogo de paz, anunciando que todas las partes llegaron a un acuerdo final para la terminación de este conflicto, de esta guerra que lleva más de medio siglo en nuestro hermano país Colombia. Este acuerdo final integra 6 puntos básicos y claves, ¿no? Primero es que se acordó una reforma rural integral para toda esa población que vive en los campos colombianos y que necesita, ¿no?, tener igualdad y que se les asegure un pleno disfrute de todos sus derechos. Luego hay un acuerdo de participación política que establece tanto la dejación de las armas y de la violencia como la vía política, así como un escenario para que puedan participar en la política activamente desde el punto de vista incluso electoral, por supuesto. También hay un acuerdo al cese al fuego definitivo y a las hostilidades por ambas partes, y hay también un acuerdo para tratar, ¿no?, de una manera distinta el tema del consumo y del tráfico ilícito de drogas, y además, por supuesto, está todo un sistema para reparación y no repetición a las víctimas de este conflicto. Vamos a escuchar el día de ayer, cuando el jefe de negociaciones por parte de la FARC-EP, Iván Márquez, anunciaba que por fin se ha consolidado la más hermosa de todas las batallas. Podemos proclamar que termina la guerra con las armas y comienza el debate de las ideas. Hemos concluido la más hermosa de todas las batallas, la de sentar las bases para la paz y la convivencia. El acuerdo de paz no es un punto de llegada, sino el punto de partida para que un pueblo multiétnico y multicultural, unido bajo la bandera de la inclusión, sea orfebre y escultor del cambio y la transformación social que claman las mayorías. Hoy estamos entregando al pueblo colombiano la potencia transformadora que hemos construido durante más de medio siglo de rebeldía, para que con ella y la fuerza de la unión empiece a edificar la sociedad del futuro, la de nuestro sueño colectivo, con un santuario consagrado a la democracia, a la justicia social, a la soberanía y a las relaciones de hermandad y de respeto con todo el mundo. Bueno, ahí está, pero también vamos a escuchar cuando el compañero Iván Márquez agradecía no solamente a los países que han sido garantes, sino a Venezuela, que fue bajo la tutela, por supuesto, del comandante Hugo Chávez, fue precisamente quien logró, ¿no?, que se sentasen a la mesa, que se iniciase este diálogo y que toda nuestra región entendiese la importancia que tenía el consolidar a Colombia como una nación que esté abocada a la paz. Esperamos que el ELN pueda encontrar un camino de aproximación para que la paz que anhelamos sea completada con creces, involucrando así a todos los colombianos. Finalmente, las FARC expresan su más profundo agradecimiento al gobierno liderado por el general de ejército Raúl Castro Ruz y al pueblo de Cuba, todo lo que ha hecho por la paz de Colombia, gratitud eterna a la patria de Martí. Gracias también al reino y al pueblo de Noruega por su contribución generosa y por su acompañamiento como garante a los esfuerzos de la reconciliación del país. Nuestro reconocimiento y afecto a la República Bolivariana de Venezuela por su aliento permanente a su hermana Colombia en la concreción del acuerdo de paz. Gracias, Nicolás Maduro, por continuar la obra que le encomendara el presidente Chávez. Bueno, ahí está, y el presidente Nicolás Maduro respondió también el día de ayer a este agradecimiento que les daban las distintas fuerzas políticas, ahora políticas, dentro de Colombia. Decía el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta oficial en Twitter: reitero mis felicitaciones a Colombia por los acuerdos definitivos firmados hoy en La Paz. Cuenten con todo el apoyo para construir esta paz. Con los acuerdos firmados en La Habana, cuenten con todo el apoyo para construir la paz. También decía Piedad Córdoba a través de su cuenta oficial en Twitter: querido Hugo Chávez, allá donde está usted, feliz como nosotros, a nombre de la Colombia que tanto amó, le damos las gracias, por fin lo logramos, ¿no? También vamos a escuchar al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando manifestaba que por fin, ¿no?, se ha dado un acuerdo que él espera que sea final y definitivo. Me dirijo a ustedes con una profunda emoción, con gran alegría. Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra. Hoy, 24 de agosto del año 2016, podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Desde el mismo inicio del proceso de paz, les dije que el proceso estaba regido por un principio: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pues bien, el día ha llegado. Hoy podemos decir por fin que todo está acordado. Gracias a un esfuerzo titánico de las delegaciones en la mesa de conversaciones, se acordaron los últimos temas pendientes, se cerraron las negociaciones y tenemos un texto definitivo del acuerdo final para la terminación del conflicto. Repito, se cerraron las negociaciones y tenemos el texto definitivo. Bueno, ahí está, es el texto definitivo. Con esto se va a ese plebiscito el próximo 2 de octubre. Allí se va a estar definiendo si el pueblo colombiano está o no está de acuerdo con terminar de alcanzar la paz en Colombia. Nosotros estamos seguros, ¿no?, que el pueblo colombiano va a reflexionar muy bien el papel que tiene en estos momentos ante la historia y va a saber tomar la decisión más adecuada. Ayer yo recordaba mucho un libro, ¿no?, Diario de Marquetalia, precisamente donde la guerrilla, la FARC-EP, cuando se conformaba, empezaba a escribir allí todas las experiencias que ellos habían vivido dentro de las selvas colombianas. Y ellos allí, bueno, expresaban también la dureza, ¿no?, de tener que llevar ese estilo de vida y tener que mantenerse así ante lo que ocurre en el país. Muchos historiadores, ¿no?, y muchos han dicho que en muchas ocasiones a veces la guerra es la única manera de resistir o la guerra es el único camino para la paz. Entonces, bueno, hay que entender un poco, ¿no?, todo este contexto en el que surgió la guerrilla colombiana y todo lo que ha pasado estos 50 años. Quizás ya no es necesario, ¿no?, ya no es el mecanismo adecuado para alcanzar sus objetivos. Esperemos que con la posibilidad de participar activamente en la vida política y ojalá con unas reglas de juego distintas que realmente sean equitativas, ¿no?, entendiendo que en Colombia siempre el poder se divide, ¿no?, entre los que tienen posibilidades económicas para acceder o no a él. Bueno, ojalá con unas reglas de juego distintas se pueda abrir otro panorama en nuestra hermana república. Nosotros desde acá estamos sumamente contentos de que se haya dado este paso hacia la conformación, ¿no?, de una paz definitiva. Decía el presidente Juan Manuel Santos el día de ayer que este acuerdo va a ser enviado este jueves al Congreso. Es el acuerdo final, tiene 200 páginas y además va a ser publicado de forma íntegra en diversas plataformas, así que seguramente todo el mundo va a poder acceder, ¿no? Y chequear cuáles son los puntos específicos que contienen este acuerdo. Aseguraba que se va a proteger los derechos de absolutamente todos los colombianos y que es un acuerdo que responde a todas las dimensiones de una guerra que lleva más de medio siglo. El presidente colombiano decía que la FARC dejará de existir bajo la figura de guerrilla en la cual existe en estos momentos y se va a convertir en un movimiento político sin armas, ¿no? Eso también va a ser un reto para la FARC y para todos aquellos que en algún momento han comulgado con sus ideas o se han alistado en sus filas, ¿no? No va a haber impunidad para los delitos más graves, también ha sido un punto álgido y por supuesto se va a reparar a todas las víctimas de este conflicto. Este acuerdo está avalado no solamente por esos países garantes, sino también por la Organización de las Naciones Unidas. Ayer fueron casi todos los pueblos del mundo los que se manifestaban a favor de este capítulo de la historia colombiana. Nosotros, bueno, más adelante vamos a intentar profundizar en este tema, llamando a la hermana República y, bueno, dándole la vuelta también a cuáles son los escenarios que se abren ahora y qué es lo que se debe hacer ahora para que realmente se termine de concretar esa paz en nuestro hermano país Colombia. Pero bueno, detenemos las informaciones de Colombia y también debemos irnos hasta Italia. Ayer estábamos hablando de ese sismo que ha afectado fuertemente al pueblo italiano. Cuando lo conversábamos el día de ayer, hablábamos de 48 víctimas. Hoy tendríamos que actualizar esa cifra, ¿no? El número de fallecidos en Italia ha ascendido a 247 tras ese sismo de magnitud 6.2 que golpeó a la zona central de Italia. Esta cifra la daba Protección Civil Italiana. La organización detalló que la mayoría de los muertos estuvieron en las provincias de Rieti y en la provincia de Ascoli, que han sido las más afectadas por este sismo. Reportaron además que el número de fallecidos seguramente se va a incrementar durante las próximas horas porque la cantidad de personas desaparecidas, la cifra de cantidad de personas desaparecidas es bastante alta, así que bueno, hay probabilidades de que este desastre adquiera unas proporciones aún más significativas, más lamentables, ¿no? También hasta el momento han contabilizado a 368 heridos, heridas considerables, y hay más de 2.500 viviendas que han sido afectadas. Las pérdidas materiales, ni hablar, ¿no? Son sumamente cuantiosas. El gobierno venezolano también se manifestó el día de ayer a través de un comunicado donde expresaba su pesar por las víctimas de este terremoto y además, bueno, le enviábamos, ¿no?, un mensaje y un abrazo fraterno a todo el pueblo italiano. Incluso también el propio Papa Francisco le pidió a las personas reunidas en la Plaza de San Pedro que rezaran por las víctimas del terremoto, ¿no? También ha habido otros presidentes que se manifestaron, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, el presidente Evo Morales de Bolivia, el presidente Rafael Correa de Ecuador, formaron parte de todos esos líderes mundiales que expresaron sus condolencias y su solidaridad con el pueblo de Italia que está pasando, bueno, por estos duros momentos. Así que nuestro abrazo también a todo el pueblo italiano y esperamos que, como lo decíamos ayer, la comunidad europea también esté a la altura para ayudar a uno de sus países que se ve afectado, bueno, en este caso por cosas de la naturaleza. De Italia también vamos a dar un brinquito para hablar sobre Brasil. Hoy es un día importante, hoy es la previa precisamente. Hoy es la previa a los 4 días que se necesitan para tener una respuesta definitiva ante el caso de Dilma Rousseff. Pero hoy se va a iniciar, ¿no?, el debate, la nueva etapa del debate para ver cómo finaliza ese juicio político contra Dilma Rousseff. De la decisión del Senado se van a desprender varios posibles escenarios, ¿no? Recordemos que entre este 25, entre hoy y el 29 de agosto, el Senado va a tener que definir cómo va a quedar el estatus de la actual mandataria, actual legítima mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, luego de que el pasado 12 de mayo ella fuese separada de su cargo a través de este intento de golpe parlamentario de la clase política más conservadora del Brasil, representada, bueno, directamente por quien hoy es el presidente de facto, Michel Temer. Así que bueno, se van a abrir varios escenarios a partir del día de hoy. Son 4 días, los últimos 4 días de debate para ver qué va a ocurrir con la presidenta Dilma Rousseff en este juicio político. Ella ya ha dicho que no va a renunciar y que no se va a apartar tan fácilmente de un cargo que le corresponde por haber sido electa por el pueblo brasileño, ¿no? Ahí hay que ver qué es lo que puede pasar. Hasta el momento, los expertos pintan 5 posibles escenarios. El primer escenario es que sea hallada culpable Dilma Rousseff de una corrupción que nadie ha podido comprobar, pero bueno, sea hallada culpable por parte del Senado y sea separada definitivamente de su cargo de presidenta. Y además, la separación del cargo de presidenta vendría con una inhabilitación para ejercer cualquier función pública por un periodo de 8 años, ¿no? Imagínense lo grande que pudiera ser esta consecuencia. Hay un segundo escenario y es que es el como el más positivo, ¿no? Es que Dilma Rousseff logre ser declarada inocente y pueda volver a asumir de manera inmediata la presidencia de Brasil hasta el final de su mandato, que recordemos es en diciembre del 2018. Hay un tercer escenario que es de proceder un juicio contra Michel Temer. Recordemos que él también está siendo acusado de proceder un juicio contra Michel Temer antes de diciembre de este año. Terminaría asumiendo entonces la presidencia de Brasil Eduardo Cunha, por ser el actual presidente de la Cámara de Diputados. Hay un cuarto escenario y es que si el proceso contra Temer avanza y ocurre en la segunda mitad de su gestión, la elección del nuevo mandatario tendría que ser realizada por el Congreso de Diputados y por el Senado. Y hay un último escenario, un quinto y último escenario, y es que Dilma Rousseff anunció que de ser hallada inocente, ella puede considerar llamar a unas elecciones anticipadas como una herramienta para intentar salir, digamos, de la crisis política en la que se encuentra Brasil en estos momentos. Así que bueno, ahí están todos los escenarios. Uno, donde Dilma Rousseff se va y queda inhabilitada por 8 años. Uno, donde Dilma vuelve y termina su mandato hasta diciembre del 2018. Uno donde Dilma vuelve pero decide convocar unas elecciones, y uno donde definitivamente se queda el golpista de Michel Temer en el poder en Brasil, y en dado caso de que él también sea juzgado, se quedaría otro golpista, que es Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, que además también está inmiscuido en casos de corrupción. Así que sinceramente no hay, ¿no?, para dónde agarrar dentro de estas figuras del gobierno brasileño. Ojalá Dilma Rousseff consiga hacer valer la voluntad del pueblo y seguir con su mandato hasta diciembre del año 2018, y ojalá también nosotros, países latinoamericanos, hermanos que formamos parte de varios organismos de integración desde todo punto de vista, podamos manifestar con mucha más fortaleza nuestros pensares respecto a estos temas y se activen todos estos organismos internacionales para que no sigan ocurriendo golpes de Estado de este tipo, ni de ningún tipo, ¿no? 8:25 de la mañana. Escríbanos 0414-182-8973. Mensajería de texto y también WhatsApp 0414-182-8973. Por aquí ya están llegando un montón de mensajitos. Ya los vamos a leer a la vuelta. También tienen nuestro Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com para celebrar junto a Colombia. Vámonos con Diómenes Díaz y La Voz del Pueblo. Yo tengo un presente bonito, no importa que no tenga plata, pero Dios a mí no me falta, Él me da lo que necesito. Pero Dios a mí no me falta, Él me da lo que necesito. Dios a mí me ha dado lo necesario. necesario. Vivo agradecido de su labor. A veces he tenido mi tropezón y cuando voy cayendo me da la mano, vuelvo y me paro, sigo adelante, pero no dejo de ser quien soy. Del futuro no puedo darle razón, pero la voz del pueblo es evidente. Por eso pienso que si Dios quiere, si no es igual, puede ser mejor. Y por si acaso, sonidos que nos identifican, sonidos que destacan de nuestra América. La radio del sur, latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. Mambo, rumba, cha-cha-cha, bolero, guaracha. La más amplia diversidad rítmica en una sola voz. En mi Cuba nació una mamá que sin permiso no se puede tomar. Este viernes 26 de agosto, de 11 a 12 del mediodía, ustedes disfrutarán del especial dedicado a Benny Moré, el bárbaro del ritmo. Hoy como ayer. A un aniversario más de su nacimiento, la Radio del Sur recordará su legado musical y cultural. Recuerden, este viernes, Benny Moré, el bárbaro del ritmo, solo por la Radio del Sur. Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces, pa' que tú lo bailes. OLP, Operación de Liberación del Pueblo, preservando la paz y la tranquilidad de Venezuela. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero la orden está dada, ministro. Profundizar las operaciones de liberación del pueblo OLP en todas las comunidades y estados del país. En unión con el pueblo, en unión cívico-policial-militar, en unión nacional. Y el otro elemento componente fundamental de esta retoma de la gran misión a toda vida Venezuela tiene que ver con el sistema 911, ¿verdad? El sistema de los cuadrantes de paz. Es un sueño que yo tengo, construir un sistema de cuadrantes de paz que le permita a usted, compatriota, ciudadano, ciudadana, estar seguro en el barrio, en la comunidad, en la avenida, en la calle, estar seguro en la esquina, en el pueblo, y que todo el país esté cubierto, protegido por el sistema 911 cuadrantes de paz. OLP, Operación de Liberación del Pueblo, preservando la paz y la tranquilidad de Venezuela. $500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Revolución de Derechos y Justicia. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo. Estamos obligados entonces a activarnos en defensa de la patria, en defensa de la constitución, en defensa de la democracia, porque una de las grandes conquistas de esta constitución es el concepto de la democracia. Nosotros tuvimos muchos años una democracia restringida, una democracia fundamentalmente política, una democracia representativa y fundamentalmente política. Hay que recordar lo que pasó en Caracas el 27 de febrero, hay que recordar los discursos del 27 de febrero. ¿Por qué ocurrió? Le faltaba contenido social a la democracia. Una democracia de elegir y ser elegido solamente como derechos. Pero la democracia es algo más que los derechos políticos y el ejercicio de los derechos políticos. El tener acceso a la educación, al trabajo, a la salud del pueblo es también ejercicio de la democracia. Por eso el presidente Chávez dio una lección al continente y al mundo cuando impuso un nuevo concepto de la democracia, un concepto amplio de la democracia, una democracia participativa y protagónica. Además de un alto contenido social, además de tener los derechos políticos. Por eso nosotros defendemos esta democracia. Estamos aquí para defender la democracia que está contenida en la Constitución. No es cualquier democracia. Es una democracia donde el pueblo participa. Es una democracia donde el pueblo tiene el protagonismo. Es una democracia de un alto contenido social. Una revolución de derechos y justicia. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Maracaibo, 107.7, Estado Zulia. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:34 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Amplíen el resto de nuestros diales y también escúchennos online a través de www.laradiodelsur.com.ve. Les comentamos que ayer las Naciones Unidas, a través de su programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presentó acá en la ciudad de Caracas el Informe Regional del Desarrollo Humano 2016. En este informe destaca que el mayor reto durante los próximos años para nuestra América Latina es proteger los logros sociales que hemos alcanzado en esta década a causa de varios problemas que son los que han estado golpeando nuestra región, el aumento de los precios de las materias primas, y también cómo hacer para seguir redistribuyendo de manera asertiva las riquezas, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, a través de este programa, considera que proteger los logros sociales en nuestra región es un reto, sobre todo cuando se está en medio de procesos de recesión económica. El organismo señalaba en su informe que uno de los logros de América Latina y el Caribe durante estos años es que 94 millones de personas salieron de la pobreza para ingresar a la clase media, específicamente entre el 2003 y el 2013. El documento se llama Progreso Multidimensional, Bienestar Más Allá del Ingreso. También contó con la participación de distintos expertos y fue presentado por la Escuela Venezolana de Planificación el día de ayer. Está increíblemente interesante este documento, así que bueno, todos pudiéramos evaluarlo para ver cuáles han sido los avances y los reveses de nuestra región latinoamericana. Pero bueno, de nuestro continente nos vamos a viajar porque precisamente se está dando desde el día lunes, ha comenzado unas elecciones internas, unas primarias dentro del Partido Laborista en Gran Bretaña, precisamente para definir cuál va a ser el líder apuntando a las próximas, el próximo proceso electoral. Así que vámonos a viajar con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Carlos Cruz, él es oficial de educación del Sindicato de Unión del Reino Unido. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica, ¿cómo le va? Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio del Sur. Bueno, muy bien, y Carlos. Y al gobierno bolivariano. Queriendo que nos ayudes precisamente a entender cuál es la importancia de estas primarias que se están llevando en las filas del Partido Laborista Británico. Bueno, el caso es de crucial importancia porque aquí se definen muchas cosas. Es decir, se define la suerte de millones de trabajadores y de la clase de los menos favorecidos, de muchos inmigrantes también, porque Corbyn ha sido uno de los que han dado la mano en todo momento y en todo tiempo a los trabajadores inmigrantes. La situación está que arde, pues porque ustedes podrán notar los ataques desde todos los ángulos a Jeremy Corbyn como una persona incapaz para liderar el Partido Laborista, sin ningún argumento creíble, puesto que las evidencias dicen todo lo contrario. Jeremy Corbyn ha llenado las plazas como nadie las había llenado antes, ni siquiera el propio Tony Blair en sus mejores momentos, y por eso están asustados. El argumento principal ha sido tanto desde el sector de la derecha dentro del Labour Party como de la derecha del Partido Conservador y de los otros partidos nacionalistas británicos, que Corbyn no puede ser elegido, no va a ser elegido y no le está haciendo ningún beneficio al país al sostenerse como candidato a continuar siendo el líder del partido y eventualmente candidato a ser el primer ministro del Reino Unido. Ahora, Carlos, yo te consulto, ¿cuál es la importancia de Jeremy Corbyn? ¿Acaso es la primera vez que la izquierda se está acercando dentro de las fuerzas británicas? ¿O cuál es la importancia de que él sea el que resulte vencedor? Porque todas las informaciones señalan que hay realmente una especie de guerra, una diatriba muy fuerte entre las bases del Partido Laborista. Claro, hay una... dentro del Partido Laborista, y quizás es el legado de Tony Blair, existe lo que se llama el New Labour, o sea, el nuevo laborismo, que es básicamente el sector de derecha dentro del Labour Party, que no tiene mucho que diferenciarse frente a los conservadores. La importancia aquí radica en que Jeremy Corbyn ha sido desde los ochentas un parlamentario que ha estado siempre y se ha definido precisamente por su rectitud, por su honestidad y por su coherencia con sus principios democráticos y populares. Nadie en los años recientes dentro del ala de la izquierda, dentro de la misma parte, se había acercado tanto al poder y se había acercado tanto a la gente. porque si ustedes recuerdan los anteriores primeros ministros, digámoslo así, líderes de la Iba Party, no vienen precisamente de la clase obrera ni vienen de las clases populares, sino que han estado codo a codo en los son gente representativa del establishment. Así que por primera vez en muchos años, los trabajadores en el Reino Unido, las clases populares, todas las clases menos favorecidos, tienen la oportunidad de que sea uno de sus hombres, uno de sus mejores hombres, uno de los hombres que defienden los principios realmente democráticos de igualdad y de justicia, y no lo mismo de siempre, y no más de lo mismo, como decimos, al elegir a alguien que sabemos de antemano no va a defender los intereses de quienes lo eligieron, que es el caso de los anteriores líderes. Hay un argumento que se presenta aquí con mucha frecuencia, y es que Jeremy Corbyn no es el hombre que va a ganar, que Labour Party necesita rehacer sus estructuras y necesita cambiar sus reglamentos internos para poder tener los instrumentos que saquen o que expulsen a Jeremy Corbyn de sus filas, porque él no es el hombre que va a ganar. Y aquí hay algo de, hay, no sé, una ambigüedad y algo retrechero, digámoslo así, para usar un término muy, muy, muy frecuente en Latinoamérica. Y es que no nos ganamos nada con que gane un líder de Labour Party si va a ser lo mismo que Tony Blair. Ustedes vieron cómo Tony Blair llevó al Reino Unido a las guerras de Irak, a la invasión en Afganistán, a la invasión en Irak, a las guerras en el Middle East, en el Medio Oriente. Y luego, lo eligieron un pacificador del Medio Oriente después de ser uno de los responsables. Ahorita mismo le están haciendo una investigación por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad, precisamente por haber autorizado una guerra que se creó y que se hizo basado en mentiras, de acuerdo al informe que resultó muchos años después y que fue precisamente dado, salió a la luz pública hace unos 3 meses. Así que no se trata de ganar para seguir haciendo lo mismo que hacen los conservadores, se trata de ganar para verdaderamente cambiar la situación de la gente, de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que quieren que las cosas cambien, porque con lo que se acaba de dar recientemente el Brexit, lo que da es para pensar que si el poder y que si el gobierno continúa en las manos de quienes estaban, tanto los conservadores como los representantes de Leiva, del ala de derecha, no va a pasar nada y el país va a seguir en su escalada imperialista, el lacayo, entre otras cosas, de los Estados Unidos, en su lucha contra lo que ellos llaman el terrorismo, que, entre otras cosas, y aquí en el camino, ha agudizado el peligro que sobre de terrorismo real en las principales capitales de Europa, lo que no sucedía antes de las invasiones. Bien, Carlos, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Te enviamos un abrazo y todos nuestros saludos. Bueno, Jessica, a usted también, muchas gracias y es con mucho gusto. Muchos saludos. Bueno, ya estábamos conversando con el compañero Carlos Cruz, oficial de educación del sindicato United Union en el Reino Unido. Son las 8:44 de la mañana. Cerramos este tema precisamente, bueno, señalando que existe allí una fuerte disputa dentro de las filas del Partido Laborista Británico entre el actual jefe de estas filas, Jeremy Corbyn, y su rival Owen Smith, para ver quién corona, ¿no?, la candidatura de ese Partido Laborista Británico para lanzarse a esas elecciones en Gran Bretaña y ver si se puede contra las fuerzas conservadoras. Desde la Radio del Sur vamos a estar pendientes de este tema, pero cuando son las 8:45 minutos de la mañana, vamos a trasladarnos hasta La Habana, Cuba, porque en estos momentos todos los integrantes, negociadores, voceros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, están ofreciendo una rueda de prensa con mucho más detalles sobre esa firma definitiva de la paz alcanzada la noche de ayer. Opciones de paz y cambios importantes en Colombia, o continuar con un largo y doloroso proceso de victimización. De tal manera que siempre hay ese balance entre lo posible y lo deseable, y entre lo posible y lo realista. Lo realista es lo que hay. Hay que estudiar los acuerdos, hay que leerlos, hay que deliberar, y nadie debe abstenerse de tomar esa decisión el 2 de octubre. Claro, la pregunta para el general Mora y el general Naranjo. Hay muchos sectores que han tratado de hacer ruido, de manipular la información que se maneja respecto a las fuerzas militares. ¿Cuál es el mensaje para las fuerzas militares? Y segundo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el trato con aquellos integrantes de las FARC que decidan no aceptar el acuerdo, como pues se conoció que hubo en su momento una disidencia del Frente Primero? Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los colombianos que nos están escuchando en este momento. Con relación a la pregunta sobre las fuerzas militares, creo que lo primero que hay que decir es que le hemos cumplido a nuestros soldados y policías en lo que el señor presidente dijo desde el primer día. Las fuerzas militares no hacen parte de las negociaciones en La Habana. Y hoy en día, cuando se han cerrado este proceso de negociaciones, le hemos cumplido. No se ha negociado un solo punto de las fuerzas militares en el proceso con las FARC. Nuestros soldados y nuestros policías han sido los garantes en este conflicto. Han sido los que han defendido a la sociedad, los que han garantizado la supervivencia del sistema democrático en Colombia. Y en este momento debemos los colombianos dar una mirada hacia ellos, rendirles un homenaje y expresarles los agradecimientos por la misión cumplida, por el sacrificio, por la entrega que ellos hicieron durante estos 50 y pico años de conflicto. Ellos son los victoriosos, nuestros soldados y policías son los victoriosos de este proceso que se le entrega hoy a los colombianos. Y como parte del fin del conflicto, es lógico que se presenten cambios y reformas en las instituciones. Pero esos cambios y esas reformas nacen de las propias instituciones. Hemos visto en estos días al señor ministro de la Defensa, al comandante del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, hablando y presentándole al país los cambios que se están sucediendo al interior de las instituciones. Nada que ver con los acuerdos de La Habana, son simples decisiones de las mismas instituciones. Y esas instituciones seguirán siendo los garantes de la seguridad de todos los colombianos. Con relación a las disidencias que puedan pasar, como han sucedido en todos los conflictos de la historia, pues sobre esas disidencias que se pueden presentar, ya sabemos lo que va a suceder. Todo el peso de nuestras instituciones se orientará hacia ellas. Eso es simplemente lo que corresponde hacer a las propias instituciones, y esas son las decisiones que el señor presidente de la República le ha informado a los colombianos. Buenos días, un gusto saludar a los colombianos que nos escuchan, y un gusto también y una muy buena oportunidad para agradecer a los medios de comunicación y a los periodistas, a las mujeres y hombres que cubrieron durante estos 4 años este proceso, también aportando una cuota de sacrificio que al final nos permite difundir al mundo y a nuestros ciudadanos que hemos alcanzado la meta de firmar un acuerdo que pone fin al conflicto. Muchas gracias. Muy brevemente, diría que cuando ha concluido esta negociación, nuestra convicción y nuestra certeza de que como negociadores plenipotenciarios del gobierno asumimos esta tarea sobre la idea básica de que llegamos a sentarnos a construir una solución al conflicto colombiano, y esa solución partía de la premisa de que Colombia, su sociedad, sus instituciones y el Estado, en ese momento como ahora se mantiene, reposaban su capacidad negociadora en la solvencia moral y política, que significaba que no veníamos a claudicar en la negociación y que por lo tanto veníamos era a construir soluciones para poner fin al conflicto y hacer de esas soluciones una oportunidad para Colombia. Y por eso transmito con toda fuerza que hoy, firmado el acuerdo, la fuerza pública y la institucionalidad queda fortalecida y vigorizada y también habilitada para asumir lo que significa iniciar esta etapa de construcción de la paz. Y puedo afirmar también que vinimos a esta mesa sobre la convicción de que poner fin al conflicto debería significar más seguridad para los colombianos, y en esa materia los ciudadanos pueden tener también toda la confianza de que el acuerdo lo que facilita es que el desempeño institucional aumente sus resultados, su efectividad, para proteger integralmente a cada ciudadano. Y finalmente, me repito a la frase usada por el señor presidente en relación con las disidencias: quien quede por fuera del acuerdo recibirá todo el peso de la ley. ¿Y el tema de los niños? Lo primero, está claro que todos los niños deben salir de filas, tienen que ser liberados en su totalidad, y esa es una decisión de las partes respecto de la cual no hay duda, y eso ocurrirá en el desarrollo y aplicación de los acuerdos, como lo explicará ahora Sergio Jaramillo. Pero distingamos dos etapas. Un primer propósito era, dentro de las medidas de confianza, adelantar la liberación de un grupo de niños aún antes del acuerdo final. Como era un acto de confianza, había que aplicar la legalidad actual, y allí hubo diferencias entre las FARC y nosotros que impidieron lograr ese acuerdo concreto para un grupo de niños en momentos en que la mesa estaba funcionando. Transcurrido eso, ahora lo que tenemos es que aplicar el acuerdo a los efectos, repito, de la liberación de todos los niños. Dicho sea de paso, hay que recordar que entre los delitos no amnistiables, siguiendo los estándares internacionales, el reclutamiento de niños está dentro de esa lista de delitos que no serán amnistiados y frente a los cuales quien haya ejecutado ese reclutamiento tiene que responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Le pido a Sergio que nos describa entonces el paso siguiente. Muy sencillamente, porque todos ustedes saben que hace un par de meses, en un acto en La Habana, se anunció un acuerdo sobre menores con la presencia de Leyla Serrugui, la enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas para niños en conflicto. El gobierno está simplemente a la espera que las FARC tome la decisión de soltar esos primeros niños. Y en el acuerdo ahora de reincorporación quedó el compromiso de construir, en línea con lo que ya se había acordado en el comunicado 70, un programa especial para menores que atienda sus necesidades, no solamente porque existe el derecho del niño, el interés superior del niño, sino porque si no le damos un tratamiento adecuado a esos menores, como ocurrió en algunos casos con los paramilitares, pues esos menores serán futuras fuentes de violencia. Y con plena conciencia de eso se acordó un programa especial para menores en la puerta. Bien, muchas gracias. En este momento vamos a darle la palabra a Silvia Patiño de Blue Radio. Silvia, por favor, una a una las preguntas. Perfecto, negociadores, muy buenos días. La primera de ellas: ¿cuánto va a costar todo el proceso de reintegración de la guerrilla de las FARC, teniendo en cuenta que aproximadamente cada guerrillero va a costar 20 o 22 millones de pesos? ¿Y cuánto de ese dinero va a aportar la guerrilla para su reintegración y también para la reparación de las víctimas? Brand, por favor. Colombia tiene una gran experiencia en el tema de reincorporación. Colombia tiene la capacidad institucional mejor calificada en el mundo para este tema. Lo que nosotros acordamos con las FARC es, en primer lugar, la posibilidad de que, bajo el principio de libertad individual, las personas que salgan de las FARC hagan su proceso de reincorporación económica de manera individual o de manera colectiva. Es decir, después de recibir el apoyo psicosocial y de finalizar una ruta educativa, ellos podrían recibir un apoyo para emprender un plan de negocio con otras personas, incluyendo personas que nunca han sido guerrilleros, o podrían emprender un apoyo, un proyecto económico individual. En ese sentido, uno de los temas que más le preocupa a los colombianos es el tema de la equidad. Entonces, básicamente lo que acordamos es que por los primeros 24 meses, los exguerrilleros de las FARC recibirán hasta el 90% de un salario mínimo legal para mantenerse, y obviamente esto está sujeto a que estén en el proceso de reincorporación. Después del mes 24, simplemente estamos manteniendo lo que hay hoy. Y lo que hay hoy es un apoyo monetario condicionado a que las personas estén validando primaria o validando bachillerato o haciendo cursos de formación técnica en el SENA, todo dirigido a que puedan aterrizar en un empleo formal o en un proyecto productivo. ¿Cuánto va a costar todo? Pues va a depender del número de personas que hagan parte de las listas de las FARC cuando lleguemos al punto en el que ellos certifiquen quiénes son los miembros de esa organización. Pero quiero añadir algo muy importante. Si uno compara cuánto se gasta en Colombia por año por una persona que está en una cárcel, y ve que los porcentajes de reincidencia de las personas que salen de las cárceles superan el 75%, y compara las cifras de las cuales estamos hablando, claramente ve que aquí estamos hablando de unas cifras que son 40 o 50% menos, y tenemos estadísticas de los últimos 10 años que muestran que los porcentajes de éxito son del 92%. Aquí se trata de invertir en las personas para que tengan capacidades de salir al mercado laboral y hacer sus actividades en condiciones normales. ¿Tienen algún aproximado, de todas maneras, aunque eso depende de la lista, usted lo decía, doctor Perel, pero tienen algún aproximado de cuánto puede costar este proceso de reintegración? Y muy importante, y seguramente se lo están haciendo todos los colombianos, estamos a esta hora en directo para Blue Radio, ¿cuál va a ser el aporte de las FARC? El dinero que tenían las FARC en, es decir, en efectivo o en tierras. Quisiera complementar lo que ha dicho Frank, haciendo una comparación adicional, porque me parece que esta pregunta debe responderse tomando en consideración un contexto más amplio. Frank hizo una comparación entre los costos de la reincorporación y el costo del sistema carcelario, y yo quisiera que se ampliara esa comparación al costo de la guerra. Nos hemos preguntado cuánto vale un Black Hawk o una bomba. Luego, me parece que esto hay que ponerlo en contexto, en primer lugar. En segundo lugar, las sumas acordadas corresponden, como lo señaló don Frank, en esencia al estándar que se viene pagando hoy a los reinsertados. En esencia es, dijéramos, un mismo nivel de atención. Tercero, ¿por qué dinero para las FARC? Primero, para permitir la reincorporación a la vida civil de manera transitoria. Pero segundo, también es una protección para la sociedad colombiana. Lo que sería terrible es una especie de metástasis de la violencia en las ciudades si no somos capaces de administrar de manera inteligente y juiciosa un proceso de reincorporación que tenga éxito, como en efecto lo ha tenido la agencia. Luego, realmente la justificación es múltiple. Ahora bien, dinero de las FARC. Entonces, me permito recordar lo siguiente. En el capítulo de justicia se estableció la obligación por parte de las FARC de reparar materialmente. La palabra que usamos es materialmente, reparación material a las víctimas. En segundo lugar, dentro de las funciones del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, en cada sentencia, estos magistrados tendrán que definir el grado concreto y la forma de reparación. Reparación que, repito, es de carácter material. Tercer elemento, en el proceso de reincorporación, y este fue uno de los últimos acuerdos que logramos en los días finales, se definirán las características de esa reparación material a cargo de las FARC. Y por último, muy importante, no se han tocado los instrumentos que posee el Estado para recuperar el dominio de los bienes adquiridos ilegalmente. El enriquecimiento ilícito producto del delito permite la acción del Estado, como en efecto la ha permitido, y esos instrumentos no fueron amnistiados, ni borrados, ni debilitados. Luego, la capacidad del Estado sigue siendo la misma. El presidente Santos ha dicho que desde su época de ministro de Defensa ha desplegado todo tipo de actividades para la búsqueda de esos bienes. Eso seguirá así. Eso seguirá si el Estado no ha renunciado a perseguir los bienes de las FARC. Una palabra sobre la pregunta insistente en la línea de lo que acaba de explicar Humberto de la Calle. Y es, ustedes saben que se acordó en diciembre en el acuerdo de víctimas que las FARC repararán materialmente a sus víctimas. Ahora se hizo un acuerdo de reincorporación. ¿Y qué hicimos en estos últimos días? Ligar las dos cosas. Es decir, la discusión de la reincorporación se dará en el mismo marco de la discusión sobre la reparación material. Tomemos un ejemplo. Es necesario conseguir unas tierras para poner en marcha, supongamos que unos proyectos de reincorporación. Eso es gobierno nacional. Muy bien. Pero ustedes, señores de las FARC, ¿qué es lo que van a poner? Porque aquí está su compromiso de reparación material de las víctimas y nosotros nos vamos a mover en esto si vemos que ustedes se van a mover en esto también. Es esa relación la que nos va a permitir asegurar que hay reparación para las víctimas y que las FARC ponen sus bienes sobre la mesa. Esta pues es una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo es el día D? ¿Cuándo se define el día D? Día a partir del cual ya empieza todo el proceso de desarme, ese es el fuego bilateral y de verificación. El acuerdo general del 2012, que entre otras cosas firmamos con Frank Pearl hace casi exactamente 4 años, el 26 de diciembre, dice que todo el proceso, el fin del conflicto, se desencadena con la firma del acuerdo, con la firma del acuerdo. Sobre esa base se hizo todo un cronograma. ¿Qué ocurrió ayer? Ayer ocurrió la terminación de las conversaciones y se firmó el texto para que los colombianos, como explicó Humberto de la Calle, sepan que ese es el texto inmodificable que tendrán que considerar. Luego vendrá la firma del acuerdo por parte del presidente de la República y en ese momento se desencadena un cronograma que ya está acordado y que tenemos que detallar aún algunas cosas con las FARC, razón por la cual, entre otras cosas, permaneceremos en La Habana hasta el día de mañana. Una precisión, doctor de la Calle. ¿El día de será antes o después del plebiscito? Justamente lo que acaba de decir Sergio Jaramillo es lo correcto. A partir de la firma formal para esos efectos que hará el presidente de la República en fecha que vamos a convenir, comienzan a aplicarse los plazos para el día de el comienzo de la movilización de la guerrilla a las zonas, la destrucción del armamento poco elaborado, todo el método de desmovilización que se pactó el 23 de junio. Esa fecha será antes del plebiscito. O sea, en el momento del plebiscito estará corriendo el reloj de los 180 días para la entrega de la última arma en poder de las FARC. Y tenemos la última pregunta en directo también para Blue Radio, que tiene que ver con la ley de amnistía. ¿En qué momento empieza a regir la amnistía para los guerrilleros? La ley de amnistía, según el acuerdo que se hizo de jurisdicción especial para la paz, corresponde a una ley del Congreso. Luego es el Congreso el que debe adoptar esa ley. Y creemos que el mejor escenario para esa discusión es el sistema legislativo especial, el procedimiento especial legislativo, la vía rápida, que solo estará en marcha después del plebiscito. Allí se llevará el proyecto de ley de amnistía. Entre tanto, lo que sí hemos hecho es convenir con las FARC los lineamientos de la amnistía. Hemos discutido en La Habana las características de esa amnistía y los colombianos podrán conocer cuáles son esas características. Pero repito, la decisión corresponde al Congreso. Ahora bien, para que pongamos en contexto la discusión, no olvidemos, si esto fuera una pirámide, los delitos que están en la cúspide, que son los delitos más graves de carácter internacional, no serán amnistiados. Siempre que hablemos de amnistía, debemos recordar que hay delitos que no serán amnistiados. Y en la base de la pirámide, los delitos comunes no pueden ser amnistiados. En esa zona intermedia hay delitos que pueden ser o no amnistiados en función de las circunstancias específicas de los acontecimientos. Delitos inherentes al proceso de rebelión pueden tener una amnistía más rápida. En los delitos donde hay que discutir circunstancias de hecho, por ejemplo, si un homicidio fue en combate o fuera de combate, será el tribunal el que tome las decisiones en materia de amnistía. Pero esa es, dijéramos, la hoja de ruta, y en todo caso la amnistía corresponde adoptarla al Congreso de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con este ejercicio de pedagogía. En este momento, les recuerdo, están viendo la señal a través del canal institucional, de las páginas web de RTBC, de Presidencia de la República, y siguiéndonos a través de la Radio Nacional. Continuamos con esta pedagogía. El turno es para Carla Ancila, del canal RCE. Muy buenos días, negociadores, compañeros, colegas. Yo estoy en representación de la Alianza de Televisión, RCN Radio y la FM. Bueno, el alto comisionado acaba de decir que en el tema de menores están a la espera de que las FARC definan cuándo van a soltar a los menores. Ese punto no quedó en el acuerdo. ¿Cuándo definitivamente van a soltar a los niños que se había acordado, como muy bien lo dijeron ahora? Doctor, ¿cómo es? Las voy haciendo, ¿cierto? Una, sí. Una mejor. Vale. Entonces, una. No, ya lo explicó Humberto. Ese acuerdo fue una medida de construcción de confianza en este proceso. Y eso ya se pactó, y lo único que tiene que ocurrir es cumplirse. Eso no es, en lo que quedó en el acuerdo final es ya el programa para todos los menores. Había una medida de construcción de confianza que era que iban a salir los primeros menores, todo está acordado y listo, las FARC tienen simplemente que proceder. Y segundo... ¿Cuándo tendrían que proceder? Pues esa pregunta, si las FARC hacen una rueda de prensa, usted se la puede hacer. Por eso, pero entonces no quedó acordado cuándo van a proceder. No, porque, como explicó Humberto de la Calle... ellos, por unas razones jurídicas, no han querido dar el paso. Vale, bueno. En entrevista al presidente Juan Manuel Santos con nuestra directora Claudia Gurizati, él dijo que no se les iban a dar o entregar curules a dedo a las FARC. Según se ha podido esbozar en el acuerdo, me gustaría que nos explicaran finalmente cómo quedó ese punto, porque a pesar de que hay una figura que los obliga a ellos a ir a la contienda, pues finalmente pareciera que si no obtienen votos, pues se las van a dar a dedo. Bueno, entonces voy ahora a pedirle a Roy Barreras que explique, pero primero hagamos una formulación respecto del contexto general de lo que estamos hablando. Pero me tomo la libertad de complementar una respuesta anterior. Hay una pregunta que puede hacerse un colombiano: ¿y por qué le tienen que dar amnistía a las FARC? No podemos olvidar dos cosas. En el protocolo 2 de Ginebra, que es norma vinculante al interior del sistema jurídico colombiano, la obligación al terminar las hostilidades es conceder la amnistía más ampliamente posible. Esa es la razón por la cual los delitos más graves no se amnistían, pero respecto de los demás, el Tribunal Especial de Paz examinará las circunstancias. Tampoco se amnistían, obviamente, ya lo dije, los delitos comunes. Pero primero, a la finalización de las hostilidades hay una obligación de carácter legal en Colombia de conceder una amnistía. Y en segundo lugar, la tradición colombiana desde el comienzo de la República ha sido la de mantener la figura del delito político y los delitos conexos al delito político, y es en cumplimiento del protocolo 2 y de esa tradición colombiana y de la existencia del delito político en la propia Constitución donde aparece la necesidad de proceder a dar ese paso a través del Congreso. En segundo lugar, curules a dedo no hay, ni habrá, ni se concedieron. No hay curules a dedo. Eso ha ocurrido en el pasado. A veces es bueno refrescar la memoria. Por ejemplo, si se leen los artículos transitorios 12 y 13 de la Constitución actual, en esos artículos que fueron votados mayoritariamente, incluso con aplausos por los constituyentes, algunos de los cuales ahora critican esto, allí se le dieron facultades al presidente de la República de ese entonces para crear curules y asignarlas a dedo. Eso no ha ocurrido aquí. Las FARC deberán ir a las elecciones en el 2018. Lo que se ha pactado es una especie de malla de protección, un mínimo que va a explicar Roy Barreras, porque es el incentivo para que un grupo que deja las armas ingrese a la vida civil. Termino diciendo esto y transfiriéndole la palabra a Roy. El propósito de cualquier acuerdo de paz en el mundo es la dejación de las armas y el ingreso a la vida política civil en democracia. Los colombianos no podemos perder de vista eso. La incorporación de los excombatientes a los organismos de representación es un elemento clave que exige, con carácter transicional y limitado, la decisión de garantizar un resultado temporalmente, pero en el caso de Colombia, repito, este acuerdo obliga a las FARC a asistir a las urnas, lo cual me parece que le da una enorme solidez democrática a esa decisión. Una palabra antes de que nuestro querido senador Roy Barrera les explique exactamente lo que se acordó. Y es, ¿cuál es el concepto de esto? El concepto es que un acuerdo de paz con una guerrilla significa una transición política. Tiene que facilitar la participación en política de esa guerrilla. Pero por lo mismo, por lo que es una transición política, esa guerrilla debe ir a participar en la democracia, debe ir a donde los colombianos a convencerlos. Y ese es el concepto. Tienen que ir y hacer campaña, y tienen que convencer a los colombianos de sus ideas. Pero para estabilizar la transición le ponemos debajo un seguro de vida. Internamente llamábamos esto la red. Es como un trapecista que se lanza, se lance con su trapecio, que si no coge el otro y se cae, debajo tendrá una red que lo atrape para que no se mate. Pero usted se tiene que lanzar. Senador. Bueno, buenos días a todos y a todas. Han respondido con suficiente amplitud los doctores de la calle y Jaramillo. Esta es, como se ha dicho, la última vez que hay una rueda de prensa, y quiero responder esta pregunta sobre la participación política de una manera un poco más abierta. Sin embargo, siendo quizá la última intervención, quiero aprovechar para agradecer no solamente la oportunidad histórica de haber ayudado a compartir este sueño, sino la conducción serena, tranquila y firme de Humberto de la Calle durante todo este tiempo. Aquí hay un equipo sincronizado, siguiendo una dirección estratégica clarísima del alto comisionado Sergio Jaramillo. Cada una de las personas que están aquí han dejado un pedacito de su vida aquí en La Habana y han sembrado una semilla de esperanza. Gracias a ellos y a los colombianos que a esta hora, y a las colombianas que a esta hora creen en la paz, los necesitamos para el plebiscito. Y Carla, el tema de la participación política no se limita solamente al asunto de dónde van a tener vocería quienes abandonan la violencia para apostarle a la democracia. La participación política es mucho más amplia. Ustedes han vivido, los comunicadores, de manera directa, los espacios abiertos, la manera como esta sociedad cada vez más incluyente ha escuchado aquí voces, las voces de las mujeres, las voces de las comunidades étnicas, de los indígenas, de los afrodescendientes, las comunidades participando de manera mucho más amplia. El acuerdo de paz es una gran oportunidad para la inclusión política. Y en medio de eso, claro, su pregunta, que ha sido respondida, implica cambiar las armas por las urnas. Solamente una frase para reiterar: no habrá curules a dedo, no hay curules gratuitas ni automáticas, no se regalan curules. Será decisión en el 2018 de los colombianos. Tendrán que ir a las urnas en unas condiciones que garanticen una mínima vocería, pero a diferencia del pasado y a diferencia de lo que se le propuso a los colombianos en la Constitución del 91 y en el referendo del año 2003, en esta ocasión nunca se ofrecieron y nunca se otorgaron curules a dedo. El señor Jaramillo ahorita hizo una explicación en un lenguaje muy coloquial, como digo yo, para Rosita, la de los tintos. El acuerdo tiene un lenguaje un poco técnico, que Rosita, la de los tintos, puede que no lo vaya a entender. Tienen acordado, obviamente dentro de la pedagogía, traducir todo eso tan técnico que de pronto una persona del común no podría entenderlo tan fácilmente, para que lo dijera y así pueda tener un factor decisorio para votar, por ejemplo, en el plebiscito y más adelante. No, sí, Marcela podría explicarlo, pero en efecto, tenemos dos elementos para responder esa pregunta. En primer lugar, la Corte impuso la obligación al gobierno de brindar pedagogía sin propaganda, dijéramos, que es lo que nos proponemos hacer. Una cosa son las campañas por el sí, otra es una pedagogía neutra que tenemos que brindar. Y es lo que estamos, lo que hemos comenzado en estos días y en particular a partir de ayer. Y allí habrá distintos métodos, cartillas, este tipo de contacto con los medios, en fin. Pero en segundo lugar también existe la obligación de entregar una síntesis de los acuerdos en lenguaje natural, llamémoslo así, para que puedan ser comprendidos por los colombianos. Pero aprovecho para lo siguiente. Como pusiste el ejemplo de los niños, yo quiero volver porque yo no estoy seguro de que se haya comprendido exactamente lo que dijimos. Primero, no olvidarlo, no se pueden reclutar niños. Y eso está claro. Allí no hay ninguna discusión con las FARC. Está claro en los acuerdos que hay que liberarlos. No puede haber niños en las filas. Primero. Segundo, el reclutamiento en los estándares internacionales no será amnistiado. El reclutamiento dentro del esquema internacional y la definición internacional, particularmente del Estatuto de Roma, no será amnistiado. Luego dijéramos, no hay ninguna condescendencia del Estado con el reclutamiento. Tercero, son dos cosas distintas que no podemos confundir. Un acuerdo de medidas de confianza que se intentó, que se pactó, que no ha sido ejecutado, y a eso aludía el doctor Sergio Jaramillo. Las FARC opusieron problemas de procedimiento, porque ese acuerdo de confianza tenía que llevarse a cabo con la legislación vigente. Ellos se referían a un número limitado de niños y era un gesto que debieran hacer y no hicieron. Y nosotros reprochamos eso. No lo hicieron y lo reprochamos. El paso siguiente lo describió Sergio Jaramillo. Dentro del acuerdo hay, naturalmente, obligaciones del Estado para recibir los niños en condiciones materiales y psicosociales razonables, y la obligación, en función de la dejación de las armas y del proceso de 180 días, de liberar la totalidad de los niños que estén en las filas de las FARC. Espero haber sido esta vez claro. Quizás más claro, ¿no? La última, porque sé que ya me van a levantar aquí atrás. Obviamente en una negociación, cuando una guerrilla pues no está debilitada, sino que son dos partes que se sientan a negociar, pues hay cosas que hay que ceder y que hay que negociar. Pero ¿cómo explicarle a una persona, vuelvo al tema de una persona del común, que por ejemplo un guerrillero va a recibir un dinero mensual, una especie de pensión entre comillas, espero no equivocarme con la palabra, y luego durante 2 años va a tener más dinero? ¿Cómo explicarle eso a una persona del común sin que eso genere un nuevo brote de violencia, que alguien diga, no, pues me voy a alzar en armas para que más adelante me den beneficios? Bueno, Roy quiere intervenir en esto, pero déjeme decirle lo siguiente primero. Lo que se pactó corresponde, lo repito, a las líneas, al valor, al monto de lo que hoy la agencia está pagando a reinsertados de las AUC y también de las FARC. Hay reinsertados de las FARC en la agencia que están recibiendo ese auxilio transitorio inicial para su reincorporación a la vida civil. ¿Que eso le conviene al señor miembro de las FARC? Sí, pero a mí me parece que le conviene más es a la sociedad colombiana. Lo que no puede pasar, como ha ocurrido en otros acuerdos, es que usted dice, se acabó la guerra y hay una dispersión que termina aumentando la violencia en las ciudades, el secuestro, en fin. Luego, miremos esto desde ambas vías. No solo, claro, es una búsqueda de caminos para que los combatientes que dejen las armas ingresen a la vida legal, a la vida económica legal. Por cierto, esos auxilios iniciales se suspenden cuando el reinsertado entre a un trabajo productivo. Luego es un subsidio estrictamente temporal por pocos meses para abrir las puertas de la economía legal. Segundo, ya lo dije, pero es que me parece que hay que insistir. ¿Cuánto cuesta un Black Hawk? Me parece que 28 millones de dólares. Luego, las comparaciones, el contexto hay que hacerlo de manera completa. Es mejor para Colombia seguir no solo con el martirio de las víctimas, con lo que han significado 7 millones de víctimas, sino con el gasto en defensa por razón del conflicto. ¿Es mejor eso? ¿Es mejor eso que pagarle 600 mil pesos a un guerrillero? Esa es la pregunta. Luego, yo quisiera insistir en eso, que son los temas básicos, pero Roy me ha dicho que quiere agregar algo. Gracias, doctor Humberto. No, para, como dice Carla, Rosita, la señora de los tintos, aunque Rosita no vino esta mañana, no ha llegado el tiempo. No ha habido tinto. Pero la verdad yo creo que hay que explicarle a los colombianos, a las colombianas, digamos de la manera más simple y sencilla de la que seamos capaces. Lo primero, para que quede claro, no hay ningún sueldo para las FARC. Lo segundo, más claro aún, no hay ninguna pensión de jubilación para las FARC. Lo ha explicado con precisión el doctor Humberto de la Calle, lo ha dicho Fran Perl, que es quizá uno de los colombianos con mayor experiencia en estos asuntos. Subsidiar a las personas que abandonan la violencia para que puedan volver a la sociedad y a la familia es un propósito nacional. Esta plata no es para las FARC, es para Colombia, para que aquí no pase lo que ocurrió en Centroamérica. ¿Qué tal que dejadas las armas abandonáramos a esas personas a su suerte para que empezaran a buscar su destino en grupos delincuenciales o rebuscándose la vida con las armas, que es para muchos lo único que saben manejar? Es una necesidad para Colombia y todos tenemos que ayudar, no solamente con estos subsidios que estarán vigentes mientras ellos cumplan el plan, mientras estén en una ruta educativa, mientras empiecen a caminar por la vía de la paz. También hay que recibirlos en el corazón y en la familia de los colombianos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestra historia, que quizás es lo más difícil, porque es una tarea de todos. Y claro, habrá momento, no ahora, porque el tiempo es breve, para hacer comparaciones eficaces como la que también empezaba a ser el jefe del equipo negociador. La guerra es mucho más costosa. Un solo bombardeo, revisábamos hace unos días y no quiero referirme a cuál, pero uno de los bombardeos costó 25 mil millones de pesos y duró menos de un minuto. Y hubo muchos bombardeos en esta guerra, para no contar el costo de las vidas humanas, de manera que esto es bien poco comparado con el costo de la guerra. Y además, una última cosa, se ha preguntado mucho sobre el tema de los menores, de los niños, de las niñas. Miren, es natural que este equipo negociador hiciera esfuerzos enormes para que los niños volvieran a casa antes de que terminara la guerra. Era lo más urgente. La guerra se acabó. La guerra se terminó. Como es obvio, todos, no el grupo del ejemplo anterior, todos los niños y niñas que estaban en la guerra volverán a casa. Muchas gracias. Bien, en este momento le damos paso a Andrea Rodríguez de la agencia AP. Buenos días, soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP. Una precisión y una pregunta. La pregunta está relacionada con el papel de Estados Unidos en esta situación, en este momento y en los nuevos pasos que se abren. Ayer la FARC fue muy enfática en que esperaban a Simón Trinidad. Más allá de los buenos deseos, de que Obama haya dicho cosas bonitas y que Estados Unidos esté muy dispuesto a apoyar, ¿qué se espera exactamente de manera concreta del papel de Estados Unidos en esta nueva etapa que se abre, por lo menos de aquí al plebiscito y bueno, si después se dice que sí del plebiscito en adelante. Y si, bueno, si realmente lo de Simón Trinidad ha avanzado en alguna dirección. La precisión es, se dijo aquí, el doctor Humberto de la Calle lo mencionó, que la ceremonia, esta que se espera sea la ceremonia importante, final, que de paso va a ser antes del plebiscito. Asumo que no hay todavía una fecha exacta, si la hay, insisto, me gustaría saberla, pero también el lugar donde va a ser, que ha sido otro elemento sobre el que se ha especulado mucho. ¿Dónde va a ser esta ceremonia? Gracias. Bueno, empiezo por el último punto, que es sencillo. La respuesta es, eso no está definido, ni la fecha ni el lugar. De tal manera que es eso todo lo que podemos decir. Sobre el primer punto, primero, el gobierno de Estados Unidos ha apoyado firmemente el proceso de paz. No solo el Departamento de Estado, sino la propia Casa Blanca. Y de hecho, a partir de cierto momento hizo presencia en La Habana el señor Bernard Aronson, que nos ha acompañado y apoyado, al igual que la Unión Europea a través del señor Gilmour. Apoyo político, primero, clarísimo desde la Casa Blanca. Segundo, en concreto, el señor Kerry, que vino a La Habana, fue enfático en señalar dos puntos en los que Estados Unidos estaba dispuesto a colaborar de manera eficaz en todo el proceso de reincorporación y en particular el esquema de garantías de seguridad para quienes dejen las armas, que correspondió a un acuerdo que fue liderado por el general Óscar Naranjo. Allí hubo, dijéramos, una expresión concreta de apoyo material. En tercer lugar, el apoyo de la comunidad internacional y no solo de Estados Unidos ha sido sustancial. Pero no solo eso, miremos también dentro de Colombia. Por ejemplo, el sector empresarial. Yo quisiera que Gonzalo les contara qué siente él en el empresariado respecto del apoyo a este proceso. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo muy especial a todos los colombianos y aprovecho para una felicitación a todos mis compañeros de equipo. En realidad lo explicó bien Frank, y quiero partir de allí. Los integrantes de FARC pueden optar por dos opciones. Una, la reintegración a la sociedad de manera individual, y otra de manera colectiva a través de asociaciones, proyectos comunitarios que desea crear esta organización. La empresa colombiana, sobre todo en lo que tiene que ver con la agroindustria, ha tenido una presencia pobrísima en las zonas rurales de esta nación. Esa presencia ha hecho que el país se haya vuelto un país importador de materias primas que podría generar, constituyéndose en un país autosuficiente. Estamos en una latitud y en una longitud que permite cosechas y desarrollos del campo casi que en todos los días del año. Y allí tenemos una oportunidad perdida que ahora se abre para todos los colombianos. Yo he vivido muy cerca durante esta negociación los programas y las ideas que tiene la FARC en cuanto a proyectos asociativos y de grupo, y en ello requieren la asistencia y la unión con el medio empresarial, y están dispuestos a jugársela y a trabajar con ellos. Bueno, 9:28 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela escuchábamos buena parte de esa rueda de prensa que están ofreciendo en estos momentos representantes del gobierno colombiano y también de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC-EP. Hay bastantes puntos que destacar, como lo decíamos al inicio de este programa, el 2 de octubre es la fecha clave para que el pueblo colombiano diga a través de la figura del plebiscito si le van a dar un sí o un no a la paz. Hay otros puntos importantes que están siendo aclarados de manera progresiva, y esta rueda de prensa también ha servido para eso, ¿no? Lo primero es que se va a empezar a aplicar el acuerdo de paz a efectos de liberar a los menores de edad que forman parte de las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Recordemos que hay niños, ¿no?, de 16, 17 años que forman parte de las filas de la FARC, y parte de los acuerdos es que estos niños no tienen que estar inmiscuidos, ¿no?, en este proceso, ni tampoco estar tomando partido, ¿no?, por las Fuerzas Revolucionarias. Así que bueno, va a empezar la desmovilización, la salida de las filas de la FARC de los menores de edad. También hay un compromiso para construir un programa especial para menores que atienda precisamente las necesidades de los más jóvenes en el pueblo colombiano. Hay otros datos interesantes: los primeros 24 meses luego de la firma de este, luego de que se diga, ¿no?, si va o no va el plebiscito, y luego de la firma pues definitiva que se dio de este acuerdo de paz, los primeros 24 meses los ex guerrilleros de la FARC-EP van a recibir hasta el 90% de un salario mínimo. Por allí, ¿no?, hay ya varias matrices que están diciendo, bueno, entonces el Estado colombiano pagándole a los guerrilleros, qué sé yo, ¿no? Bueno, ahí lo comentaba, ¿no?, Fran Peer, que precisamente reinsertar a un guerrillero a la sociedad cuesta un 50% menos que tenerlo preso. Así que hay que apuntar precisamente a la reinserción de estos guerrilleros en la sociedad, tal cual como uno lo hace con las personas que cometieron algún tipo de desviación o de falla, y luego, ¿no?, de que la justicia haga su trabajo, también se les permite una reinserción a la sociedad, ¿no? El mayor temor de la FARC-EP, lo señalaban allí, es ser asesinados, ¿no? Es que los maten luego de haber abandonado las firmas, las filas de la guerrilla, y que además tampoco puedan conseguir trabajo ni el camino adecuado para poder reinsertarse a la sociedad. Y además, bueno, tienen el temor, y ahí lo señalaban con la frase textual, tenemos temor de que la participación política sea un salto al vacío. Es decir, todavía no se sabe, ¿no?, cómo le iría a la FARC asumiendo, ¿no?, como partido, como movimiento político sin las armas. La FARC debería y va a estar presente en las elecciones, por ejemplo, del año 2018. Ahí ya se empezaría a medir, ¿no?, qué tan contundente va a ser. Ahí también, y está bueno resaltarlo, decía Enrique Santos Calderón, es increíble que algunos sigan con un discurso que dice que Colombia apunta hacia el castrochavismo. Eso no debe ser así, y al uribismo hay que callarle la boca con hechos. Y eso es importante porque precisamente el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez está haciendo todo un lobby para que el pueblo colombiano vote por el no, para que no se dé ese sí a la paz, porque a él le conviene, ¿no? Porque es uno de los principales financistas, pero además es uno de los principales beneficiados con ese conflicto armado que se vive en Colombia. Por eso es que el señor Álvaro Uribe Vélez no quiere que se avance en una paz que nosotros debemos entender, no es una paz nada más para la hermana república, sino que es una paz para toda nuestra región. Ya hay un cronograma establecido por las partes que se va a iniciar formalmente cuando con la firma de paz para ese cronograma por parte del presidente Juan Manuel Santos. Además, se ha dicho que se van a buscar todos los caminos para que se termine de acabar la paz, la guerra en todos los ámbitos. Así que bueno, tenemos todas las esperanzas puestas en lo que está ocurriendo. Recordemos que este conflicto armado en Colombia ha dejado más de 6.7 millones de víctimas y ya es hora de que esto cese. Hay que comentarles precisamente, Álvaro Uribe Vélez, ¿no?, es el principal opositor a que se concrete ese sí a la paz. Bueno, justamente esta semana, el día de ayer, fue detenido en Estados Unidos un ex ministro de Álvaro Uribe Vélez, Andrés Felipe Arias, una de sus manos derechas, ex ministro de Agricultura cuando el gobierno de Uribe Vélez, fue detenido el día de ayer por las autoridades policiales en los Estados Unidos para verificar cuál es su estatus. Está siendo incluso investigado en estos momentos por la Interpol, ya que existe una, para evaluar si existe o no y por qué, una alerta roja contra este ciudadano. Así que fíjense, ¿no?, estos también son los vínculos, las personas que rodean al señor Álvaro Uribe Vélez. Desde Venezuela le vamos a apostar a esa paz en Colombia y seguramente desde la radio le vamos a dar todo el seguimiento que esta información requiere. Son las 9:34 de la mañana. Vámonos a una pausa musical con el tema La Cura de Frankie Ruiz y regresamos con más. te dicen que yo me estoy curando es la verdad. Y se alegan que vivo fantasías sangana. Es una curata mía y mi privada alegría vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Mientras tanto y por si acaso, la mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Conoce las misiones bolivarianas. Nombre: Misión Música. Fecha de creación: 16 de noviembre del año 2007. Objetivo: la consolidación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela y el incentivo en el aprendizaje de la música entre los niños y jóvenes de los sectores más necesitados de todo el país. Impacto: la participación de más de 600.000 niñas, niños y adolescentes en todas las regiones del país, así como la construcción de núcleos musicales en toda Venezuela. No tengo la menor duda. Muchachos, muchachas, ustedes son el amanecer de la Venezuela, de la igualdad. Ustedes son el amanecer de esa gran patria, llena de libertad y llena de gloria, llena de música. Conoce 12 las misiones bolivarianas. Celebra Encuentro Continental de Medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el Mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso, todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela, solo por la Radio del Sur. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. Bacen Tajildine, analista internacional. El movimiento de países no alineados hoy lo conforman 120 países que buscan ahora tener una posición común, una posición de defensa a la soberanía, inclusive de defensa a la Carta de Naciones Unidas, que ha sido mil veces disociado por Estados Unidos, por algunos países occidentales, y de celebrarse ese movimiento en Venezuela lo remarca de mucha importancia. Venezuela, que ha sido agredido en los últimos años por algunos países occidentales, especialmente por Estados Unidos. Venezuela, que ha sido un país que levanta las banderas del socialismo y que por tanto eso vuelve de cierta forma a resucitar el interés de las potencias por golpear a cualquier movimiento, a cualquier gobierno que levante también esas banderas. Una especie de guerra fría está resurgiendo, claro, con otras intensidades, entre Occidente y los países rebeldes ahora. Que se celebre ese movimiento en Venezuela, en Nueva Esparta, que se celebre esta cumbre, lo reviste de mucha importancia. Venezuela debe estar feliz, el pueblo de Venezuela debe estar contento, puesto que estamos hablando de un evento muy importante político, 120 países que tienen una posición común en las Naciones Unidas, y eso serviría como un baluarte de defensa para la revolución bolivariana, sin duda. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada al libre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. Se va. 50 minutos de los mejores conciertos con entrada libre. En su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la entrada libre. La Radio del Sur. El Orsa 96.3. Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:44 de la mañana. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur. Vamos a viajar hasta el sur de nuestro continente porque hay informaciones importantes que vienen desde la Argentina. La Confederación General del Trabajo, la CGT, están avanzando hacia una unificación. Han logrado, luego de 8 años de divisiones internas, de un atomizado mapa sindical, han logrado por fin apuntar hacia esa unificación. Vamos a ver de qué se trata todo esto y cuáles son las consecuencias, los aspectos en los que esto puede incidir. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Alejandro Belkin. Él es historiador, docente del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Nos escuchas, Alejandro? Ahí estamos intentando volver a contactar al compañero Alejandro Belkin. Él es historiador, docente del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Estamos intentando ahí un contacto por banda ancha, a ver si podemos conversar sobre esto. Van 8 años de divisiones internas, un mapa sindical totalmente atomizado en la Argentina, pero ahora han decidido reagruparse, reunificar fuerzas dentro de nada más y nada menos que la Confederación General del Trabajo. Además, ellos han estado declarando en distintos espacios que avanzan hacia la unificación también para endurecer o mostrar, tener una postura sólida, ¿no?, frente al gobierno argentino de Mauricio Macri. Volvemos a tener en línea al compañero Alejandro. Alejandro, muy buenos días, ¿nos escuchas? No, estamos escuchando ahí como un sonido ambiente del compañero Alejandro, pero todavía no tenemos, ¿no?, maneras de conversar con él. Vamos a seguirlo intentando, pero bueno, esta es la información desde la Argentina, entre las muchas cosas que están ocurriendo y que siempre devienen, ¿no?, tras la elección de gobiernos distintos, en este caso un gobierno de la derecha presidido por Mauricio Macri. Bueno, la gente se empieza a organizar, ¿no? Recordemos que son aproximadamente 213 los gremios confederados que están dentro de esta Confederación General del Trabajo, que por fin, ¿no?, están firmando un acuerdo, por lo menos entre sus tres principales alas, para este proceso de reunificación. Han coincidido todos en un documento donde además se está cuestionando al gobierno de Mauricio Macri, y fue ratificado además este documento en distintos discursos que dieron a través de una rueda de prensa. Hacen advertencias duras desde la Confederación General del Trabajo, entre ellos que cada vez es mayor el desempleo, que la inflación en la Argentina está creciendo, que están muy preocupados por la suba de todas las tarifas y también porque se está dejando a un lado la producción para hacer énfasis en las importaciones, ¿no? Incluso han estado pensando, ¿no?, en una posible convocatoria a un paro general, pero esta medida todavía está allí en stand-by, están discutiendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si logramos finalmente este contacto con la Argentina para poder hablar de este tema. ¿Lo intentamos? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Vamos a ver si ahora sí podemos escuchar a Alejandro Belkin. Él es sociólogo, como historiador, y además es docente del Departamento de Historia de la Universidad de Buenos Aires. ¿Nos escuchas, Alejandro? Hola, Jessica, sí, te escucho perfecto. Bueno, Alejandro, quisiéramos consultarte para arrancar, ¿no?, ¿qué significa y cómo ha sido ese trabajo para poder reunificar a la Confederación General del Trabajo? Tenemos entendido que van unos 8 años aproximadamente de divisiones internas. ¿Cómo ha sido el trabajo y por qué se da ahora esta reunificación? Bueno, digamos, para entender eso hay que comprender el contexto que está atravesando Argentina desde el 10 de diciembre del 2015, cuando asume Macri. Es un contexto de una fuerte ofensiva neoliberal, un ataque directo contra los derechos laborales de los trabajadores, contra el derecho a la protesta. Ha vuelto, y con mucha fuerza, la represión, las manifestaciones contrarias al presidente Macri. Y en ese contexto es que los tres sectores en los cuales se encontraba dividida la CGT deciden unificarse. Realmente, digamos, es una unificación precaria, porque no se ha logrado, digamos, elegir un único secretario general, sino que se eligió un triunvirato con un representante de cada una de las fracciones en las cuales está dividida la CGT hasta este momento. Ahora te consulto, Alejandro, ¿qué consecuencias trae esta reunificación? Es decir, ¿cómo se hace sentir esto en el panorama, digamos, político y laboral dentro de la Argentina? Bueno, mira, lo que está sucediendo en la Argentina es que se están agravando y están sucediendo las manifestaciones de protesta en contra del gobierno. Hace unos días atrás hubo una marcha muy importante de sectores desocupados que marcharon sobre Plaza de Mayo. Ayer hubo una manifestación de productores de manzanas y de peras del sur de la Argentina, que pusieron un puesto en la Plaza de Mayo, la principal plaza de la Argentina regalando peras y tomates, y la Plaza de Mayo, insisto, la principal plaza de la Argentina, se llenó de gente desesperada, digamos, y hambrienta por poder alimentarse. Es decir, la situación está muy grave. Y estas diversas marchas y paros y huelgas que hay en el país necesitarían una unificación en una protesta general que sería una huelga general. Eso no está sucediendo. Lamentablemente esta unificación, los dirigentes, digamos, que promovieron esta unificación decidieron por ahora continuar la tregua con el gobierno nacional. Ahora te consulto, Alejandro, ¿por qué esta decisión? Porque durante ya varias semanas han estado debatiendo la posibilidad de irse a un paro general. ¿Por qué deciden seguir conversando con el gobierno de Mauricio Macri antes que irse al paro? ¿Tiene esto algo que ver con que solo sean tres de las alas de la Confederación General del Trabajo las que se estén reunificando? Bueno, de hecho, en el Congreso, donde se decidió, digamos, la unificación, un importante líder sindical como Palazzo, que dirige la poderosa asociación bancaria, exigió para integrarse a la CGT unificada la convocatoria a un paro general, y esto fue rechazado por los dirigentes que ahora conducen la central obrera. Los motivos por los cuales no se convoca el paro general y se continúa la tregua con el gobierno, lamentablemente tienen que ver con que el gobierno devolvió miles de dólares a la central obrera que les tenía retenidos. Es decir, hubo una transacción comercial para que el paro general no se lleve a cabo. Ahora, si nos pudieras explicar, Alejandro, para poder entender un poquito más, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Por qué estaba retenido? ¿Qué ocurrió con eso? Sí, era un dinero que el gobierno anterior había retenido, que pertenecía a las obras sociales que acá en la Argentina están controladas y manejadas por los gremios. Cuando la CGT decide marchar hacia la unificación y había cierta posibilidad de que se convoque alguna medida de protesta, el gobierno decide devolverle parte de esos miles de pesos. Concretamente fueron le devolvieron 27 mil millones de pesos de algo que se denomina Fondo Solidario de Redistribución, que es la caja donde se atesoran los aportes que retiren mensualmente a los trabajadores. Entonces, tenemos que decir, esto es realmente lamentable lo que está pasando con estos dirigentes, que por recibir, digamos, ese dinero, deciden mantener la tregua mientras amplios sectores de la población están viviendo, digamos, en una situación casi desesperante de pobreza extrema. En Argentina ha aumentado considerablemente la desocupación, los niveles de pobreza y de indigencia también. Eso lo marcan los datos oficiales del propio gobierno, ¿no? Bueno, Alejandro, queremos agradecerte muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos nuestro abrazo y seguiremos pendientes de cómo avance todo en política en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias desde acá, de la Argentina. Bueno, ya estábamos conversando con Alejandro Belkin. Él es historiador y docente del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Allí conversábamos, ¿no?, sobre la reunificación que se está dando de las principales alas de la Confederación General del Trabajo, ¿no? Se han reunificado y están teniendo una postura fuerte contra Mauricio Macri. Ellos denuncian lo que ya todos sabemos, ¿no? Ha aumentado el desempleo, ha aumentado la inflación, están subiendo las tarifas, los costos de absolutamente todo, y además se está dejando de producir y se está abriendo todo el terreno de las importaciones. Son las principales denuncias de los trabajadores argentinos. Sin embargo, pese a estarse reunificando y adoptando una postura más fuerte frente al gobierno de Mauricio Macri, todavía no han terminado de concretar la posibilidad de irse a un paro general. pero está en la mesa, ¿no? Está entre las solicitudes de algunos de los sectores. Son las 9:55 de la mañana. Hoy todo lo movido que ha estado Colombia y que ha estado la región no nos permitió darle mucho chance, ¿no?, a la participación de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, pero bueno, nos han estado escribiendo durante la mañana de hoy. Por aquí nos dicen: el error que cometió Lula y Dilma es que no llamaron elecciones para cambiar la constitución de su país y hacer una constitución que sí esté más del lado del pueblo. Por aquí también nos dicen: vamos todos este miércoles 31 de agosto al Consejo Legislativo al lado de la Alcaldía de Valencia, porque allí se va a armar una gran feria escolar, nos dice por aquí José Escobar. Ayer también anunciaron que a través de los CLAP van a estar dando uniformes para los niños que están a punto de iniciar nuevamente su periodo escolar. Por aquí nos dicen: no se consigue harina pan, pero en los cafetines y en las ventas de empanadas nunca falta la harina. Ellos sí están llenos de bultos y hasta la tienen con factura. Bueno, parte de los mensajes que nos llegan, le agradecemos muchísimo a todos los usuarios y usuarias que estuvieron allí del otro lado. Lamentamos no haber podido tener más chance para leer todos estos mensajes, pero bueno, se leen fuera del aire. Le agradecemos también en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio estuvo Álvaro Susarini. Vanessa está atendiendo unos asuntitos familiares, pero seguramente pronto se reincorpora. Vámonos con Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes. Por ahí se viene el avance informativo y sigan en sintonía de la Radio del Sur. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación. Desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Yo.